Cherro, buen día. Pronto. Sí, pronto, te escuchamos. Pronto. Se bueno. Tilda, Cherro. Cherro. Sí. No, porque estaba girando porque se me había caído el retorno y no sabía que estaban hablando. Muy bien. Ubicado, ya pronto. Muy bien. Bueno, si les parece, escuchamos la palabra de Estefanía Duarte y también de Andrés Mestralet. Va a estar organizando el próximo sábado en el merendero Los Ángeles, que hay en el Tropezón, el festejo del Día del Niño. Va a ser con presencia de chicos. Ya han presentado el protocolo pertinente en el Sistema Integrado de Salud, ha sido aprobado, por eso está todo para que se pueda festejar el Día del Niño, y ojalá que el clima los acompañe. Si les parece, escuchamos a Estefanía Duarte y también a Andrés Mestralet. Uh-huh. Estefanía Duarte, Andrés Mestralet, bueno, trabajando para el festejo del Día del Niño el día sábado. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Sí, acá estamos con el compañero. Nada, un poco gracias a los medios también de ustedes por darnos el espacio. Pudimos llegar a alcanzar nuestra meta, que era poder ayudar al merendero Los Ángeles para poder darle la vianda dulce y darle lo que es el chocolate y los juguetes a más de 200 nenes. ¿Esto va a ser el próximo sábado? Sí, el próximo sábado en el barrio Tropezón, en el merendero Los Ángeles. Andrés, bueno, contanos un poquitito la actividad del sábado. Bueno, la actividad está pensada para realizarla el sábado 15 de agosto de 15 horas a 17:30. Y bueno, va a contar con la presencia de colaboradores del merendero, con la ONG Amor Solidario y con algunos voluntarios que se han acercado a participar y que durante casi todo este mes han colaborado con la donación de juguetes. Y bueno, se va a realizar bajo un estricto protocolo sanitario que bueno, ya está en manos del sistema de salud pública, y el cual lo vamos a respetar a rajatabla como para no generar ningún tipo de problema. Vamos a contar con la presencia de familias del barrio que van a acercarse y van a circular, y bueno, van a poder acceder a la vianda que habitualmente les da el merendero, y a su vez se van a llevar una vianda dulce, chocolate caliente y los juguetes. Estefanía, contanos un poquitito sobre el merendero. Y el merendero lleva aproximadamente 4 o 3 años en el barrio, y nada, en el marco de la cuarentena te cuento que ellos tenían 17 familias y la demanda obviamente aumentó, como en todos los sectores del barrio, y están teniendo más o menos entre 80 y 100 familias. Te hablo de familias numerosas y familias también de 2 personas. Pero nada, ahí se nota el incremento por la cuarentena, obvio, y sobre todo en marzo y abril, que fue donde más se notó. ¿Cómo salió la posibilidad de trabajar con ese merendero para el festejo del Día del Niño? Y yo, desde mi organización Amor Solidario, llevo trabajando en esto 3 años. Este va a ser mi tercer festejo del Día del Niño, enmarcado ahora en una jornada, obviamente, entendiendo el contexto mundial que estamos viviendo. Y con Miriam y Leo, que son los que están ahí, los encargados y dueños de la casa, nada, pensamos en los nenes, que son el sector más vulnerable, los que menos salen, si se quieren, porque las familias, aunque hayan empezado a trabajar, ellos se quedan ahí, en la casa. Entonces, en la dinámica que se entrega todos los jueves las viandas, empezamos a coordinar y a pensar también con Andrés el poder hacer una jornada, el poder entregarle un juguete y una vianda dulce, como entregan lo mismo, o sea, la vianda de comida los jueves. Entonces, un poco pensando, salió el tema del protocolo, lo armamos y nada, por ahora creo que va a estar aprobado, así que lo vamos a poder hacer. Contanos dónde queda el barrio Tropezón y dónde queda el merendero. El barrio es Tropezón, Procasa 1, Casa 7. Ahora el cartel está como Pasaje Los Ángeles, también un poco en homenaje al merendero que está ahí. Andrés, entonces reiteramos la invitación. Es el sábado 15, de 15 horas a 17:30 horas. Lo vamos a hacer en la puerta del merendero, así que el objetivo es hacerlo, ojalá que acompañe el clima, hacerlo al aire libre, con la distancia social correspondiente, y bueno, vamos a estar esperando a todas las familias y chicos del barrio que vayan pasando. Vamos a estar ahí con ellos, acompañándolos. Y por supuesto con el protocolo autorizado por el Sistema Integrado de Salud. Sí, ya está en manos del sistema, ya nos dieron el ok como para poder meterle para adelante, y bueno, vamos a hacerlo cumpliendo esas normativas, obviamente. Gracias. Gracias a ustedes. Hay la palabra para el festejo del Día del Niño, el merendero, Procasa Casa 1, Casa 7, uh-huh, donde está el merendero. El sábado a partir de las 3 de la tarde se esperan alrededor de 200 chicos. Bien, como pasaje Los Ángeles, ahí decía, claro, también que, claro, ahora lo pueden encontrar. Claro, exactamente. Buenísimo. Charrito, muchas gracias. Hasta luego.